your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, los dos amigos y el oso. Cierta vez, dos amigos iban por el mismo camino hasta que de repente se les apareció un oso. Uno de ellos se subió rápidamente a un árbol, ocultándose en él, mientras que el otro, a punto de ser atrapado, se tiró al suelo y fingió estar muerto. El oso se acercó y olió por todas partes al niño con su hocico, mientras que éste contenía su respiración, ya que por lo que se dice, los osos no tocan a los muertos. Cuando el oso se alejó, el niño que estaba escondido en el árbol bajó, se acercó a su compañero y le preguntó: ¿qué te dijo el oso? Y este le dijo: el oso me dijo que no viaje con aquellos que abandonan a sus amigos ante el peligro. Autor Esopo. Recuerda, amigo y amiga, que la verdadera amistad se comprueba en los momentos de peligro. Comfort.